En la cabina de radio, Ramón Laurel. Latino en live, Latino en live sur Power Club Radio. De 19h à 20h. Latino en live. Salsa, huaraches, rumba, guaguancos, montuno, and all those rhythms. Those rhythms. Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Panama, Colombia, Mexico, and Peru. Party, Long Beach, California. The veteran of salsa. Muy buenas tardes, señoras y señores, seáis bienvenidos. Hoy tenemos una sorpresa totalmente empaquetada con papel de celofán de regalo, muy bonito, para compartir. La vamos a abrir, la estamos abriendo, mejor dicho, para todas y todos. Y venimos vestido de gala, venimos vestidos para la noche, para una ocasión muy importante. Es la de abrir la caja de las sorpresas de Berber Records, una de las discográficas dedicadas desde hace ya más de 100 años a la música jazz. Y tú dirás, ¿y lo que suena que tiene que ver con el jazz? Pues muchísimo. A finales del siglo pasado, 1999, la Berber Records estuvo prácticamente en la quiebra. Discográfica afincada en New York, en la ciudad norteamericana. Sus buenos pensantes y ejecutivos decidieron sacar todo el catálogo importantísimo y grandísimo de gente tan importante como Nina Simone, como Ella Fitzgerald, como Astrid Gilberto, Billie Holiday, Dinah Washington, y así un largo etcétera, un larguísimo elenco de grandes voces y canciones para la historia que están en la memoria colectiva de todos. La idea, la instrumentación, pasarla por la Turmix, inventar una palabra que se llamó remix, y el resultado fue este. Pequeño botón de muestra para este comienzo de la mano de Astrid Gilberto, con la remezcla de Atsari, uno de los remezcladores DJs importantes de la casa Berber Record Remix. Y desde el 99 hasta la actualidad, todo el catálogo está pasando por esa Turmix y se puede oír en cualquier playa, en cualquier pista de baile, o bien puedes oírlo relajadamente en la versión de chill out en tu casa. Astrid Gilberto en este Zone Ice, Samba do Verso, Atsari Remix. Hoy volvemos, venimos electrónicos. es el reconocidísimo Speak As Loud de Billie Holiday. Aquí te lo traemos en Sector Latino, en este especial Verve Remix. Speak low when you speak loud. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low. Speak low when you speak loud. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low. Renovarse o morir sería uno de los eslóganes absolutos para este Verve Remix, recordando a Black is the Color, Nina Simone, magnífica canción para esta hora. Black is the color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair. The bluest eye and the starriest eye. Que recuerda las revueltas sociales en el sur de Estados Unidos cuando una mujer negra se negaba a sentarse atrás en un autobús. Black is the color, negro es el color, Nina Simone en este Velvet especial hoy en Sector Latino. Este tema ha sido, yo diría, destripado totalmente por doquier, pinchado por todos lados, escuchado masivamente. El Fever, versionado por uno de los grandes DJs, Adam Friedland, Sarah Vaughan, Fever. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Bueno, aparece a finales de los Track Links, aparece esta mujer, Ferdi, con este guay. Es un temazo auténtico para bailar en cualquier pista de baile de cualquier parte del planeta. Recuerda que el podcast te lo puedes bajar tanto en nuestra página web www.radio528hz.com o, si te parece, a través de iVoox o iTunes. Ya lo sabes. Por si te pierdes y no estás conectado en directo, que sé que sois muchos, y tengo que agradeceroslo, cada día estamos más dentro de lo que es el segmento World Music, Acid Jazz, Funk. Estamos ahí arriba, subiendo poquito a poco, luchando en esa Champions League de los mejores programas a nivel internacional de lo que reseña la música del mundo, World Music. Gracias por esas descargas, que son miles, y cada día somos más, ¿eh? Bienvenidos a este pequeñito universo desde una esquina del planeta, como yo suelo decir, donde convergen el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo al sur de Europa. Los saludos cordiales de Ramón Laurel. Hoy, catálogo de Berber Remix.

una de las grandes divas de la casa, Ella Fitzgerald, Too Darn Hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with the baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight. Cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to cool with my baby tonight. And pitch the wool with my baby tonight. I'd like to cool with my baby tonight. Pitch the wool with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight. Cause it's too darn hot. Too darn hot. Too darn G.I. for his cutie pie is not. Cause it's too, too, too darn. Too darn. Too darn. It's too darn. It's too we'll be right back. rush me right. But there's one thing that I've got. It's my man. My man, I love him so. Remezcla especial para Toro y Moy en este remix audio para Billie Holiday en My Man, mi hombre. Estamos a la mitad de nuestro espacio, de nuestros 60 minutos. Todavía quedan muchas divas, muchas voces por oír, por deleitar, por bailar, si lo pretendes, aquí en Sector Latino. Bajo mi piel fue uno de esos grandes temas de Dinah Washington. El artífice de todo esto, Carmage Victor Niglio, desde Italia. Vamos avanzando, aparece uno de esos nombres también importantes dentro de la Berbert Records, Marlene Shaw. Esto es Woman of the Ghetto con la remezcla de Flume's Joking House. from the souls of the dead in the ghetto. Tell me, let us save Ramón Laurel. Me gusta. Volvemos con Nina Simone en este I Put a Spell on You. Una remezcla de uno de los grandes DJs a nivel internacional, Lauryn Graniel, en este Voice On Remix, I Put a Spell on You, Nina Simone. We'll be right back. Clásica canción adaptación del clásico Please Mr. Brown de Sarbo Gunn, en este caso por Pontus Wimberger y Mike Flowers. Dina Washington de nuevo, Cry My Rivers. I'm tired of crying. crying over you. Volvemos a Brasil con Astrid Gilberto, Stan Getz, Antonio Carlos Jobim y toda una gran estatua que todo el mundo conoce, el dios Corcovado. Fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Na janela fez o Corcovado. Sempre assim, com você perto de mim, até eu apagar a velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu Deus. Nos vamos yéndonos sin antes cerrar con un broche auténticamente de lujo de oro. Nina Simone con este Don't Let Me Be Sandstone, una versión de Zets Records para Verve Records. Ya sabes, hoy hemos repasado todo el catálogo electrónico de la Verve Records, una disquera dedicada en exclusiva a la música de jazz, que dijo renovarse o morir. Y aquí tenéis para muestra un botón toda la parte electrónica de esta discográfica. Hasta mañana, más y mejor. Yeah.